Muchas sectas en el mundo niegan que Jesús sea divino o que sea Dios. Nosotros los cristianos estamos convencidos de que Jesús es Dios, pues si no, no pudiera ser nuestro Salvador. Si no has visto nuestro video acerca de la divinidad de Jesús, aquí te dejo el link para que lo puedas ver luego. Pero hay algo importante que tenemos que saber, y es si existe una Trinidad o si los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una persona. Hoy queremos hablarte acerca de esto. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Algunos cristianos se han confundido con algún que otro versículo donde aparentemente dice que Dios es uno solo. Dicen que no son tres personas y que la Trinidad no existe, sino que el mismo Padre se hizo carne manifestándose como Jesús y que después también se transformó en el Espíritu Santo. Este grupo basa su creencia en versículos como el de Deuteronomio 6:4, que dice: "Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es". Pero este versículo no traza una doctrina de que solo es una persona y que no haya una Trinidad, sino que más bien habla de que no hay un Dios fuera de Jehová, no hay otro Dios fuera de Él. Y cuando vemos la historia de cómo Israel se entregó a la idolatría, sabemos por qué Dios le dijo a Israel en ese versículo que no había otro Dios fuera de Él, sino que solo Jehová es Dios. Algo que debemos saber es que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a Israel por el nombre de Jehová. Pero cuando habla de Jehová, no habla únicamente de la persona del Padre, sino que las tres personas estaban ya incluidas en ese nombre. Por ejemplo, en el libro de Isaías sabemos que Jehová es el que inspiró a este profeta para escribir y hablarle al pueblo. Pero luego en Hechos 28:25, Pablo dice que fue el Espíritu Santo quien habló. Pues la Trinidad es una unión perfecta donde las tres personas obran de maneras distintas para un mismo fin. Así que el nombre de Jehová no se aplica únicamente al Padre, sino también a Jesús y al Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como tampoco aparece en otras palabras que hoy mencionamos. Pero la enseñanza de esta verdad sí queda plasmada en las Escrituras. En la creación vemos que Dios habló en plural cuando dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen", dejando claro que Dios es un plural o una unión de tres personas. También en Génesis 11, cuando los hombres estaban construyendo la Torre de Babel, Dios dijo: "Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero". En el Nuevo Testamento también vemos múltiples ocasiones donde Dios reveló su Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, las tres personas de la Trinidad se hicieron presentes. El Padre habló desde el cielo, Jesús estaba en las aguas siendo bautizado y el Espíritu Santo vino visiblemente como una paloma. La palabra dice: "Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno". Numerosos pasajes como Apocalipsis 3:21 dicen que Jesús se sentó a la derecha de su Padre en el trono, dejando claro la naturaleza plural de Dios. Es imposible buscar algo o alguien con lo cual comparar la Trinidad de Dios. Pero si pudiéramos tomar alguna comparación para ilustrarlo, tal vez pondríamos el huevo como ejemplo. Este es una esencia, pero al mismo tiempo tiene tres partes que componen ese huevo: la cáscara, la clara y la yema. Nosotros también somos un ser, pero compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y por último, el matrimonio es de siempre dos personas. Pero sin embargo, Dios dijo que serían una sola carne. Claro, uno en unidad, no en persona. Los seres humanos tenemos una mente finita, somos creación y por lo tanto se nos hace difícil comprender la doctrina de la Trinidad. Charles Spurgeon una vez dijo acerca de la Trinidad: "Si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma". Nuestra meta aquí en la tierra no es entender la Trinidad, sino creerla. Hay muchas cosas en la palabra que no podemos entenderlas ahora, pero que la entenderemos después. La Biblia dice: "Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido". La palabra enseña que los caminos de Dios son inescrutables. Por eso, aunque no puedo entenderlo todo, yo creo en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que componen entre sí la naturaleza de un mismo Dios. Esta es la Trinidad, una perfecta unidad divina. Bendiciones. Fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video si te gustó, compártelo con tus amigos, búscanos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? En Instagram, Facebook, Twitter, también nuestra página web, puedes buscarla y ver toda nuestra información. Nos vemos en la próxima semana en otro segmento de, ya sabes, ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.